Siendo las 8 y 34 minutos de la mañana aquí de este martes gris lluvioso, nos viene ahora llegando la política internacional, la columna internacional. Y hoy vamos a hablar con Jorge Molina desde Chile, periodista. ¿Cómo estás, Jorge? Acá te saludan, ¿Qué tal? Sebastián y Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas. Beatriz, ¿y tú estás también con? ¿Quién estaba ahí también en la radio? Sebastián Echarri. Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Bueno, Acá, y Violeta Aguirre hola, en ¿qué tal? operación técnica. Somos Y tres. Violeta también. Así es. Bueno, un saludo para todos ahí. Mira, le estoy, en este momento yo estoy en Santiago. Escuchaba la radio online y me contaban que ahí estaba un poco nublado. ¿Cómo Acá está también en Santiago? Santiago está nublado. Normalmente Santiago en estas fechas lo único que hay es sol. Nos aburrimos de tanto sol. Pero esta vez el día está un poco más, no hace tanto calor, está nublado, ya han habido un par de días así. Así que agradecemos que la temperatura baje en esta altura del año. Sí, la tierra agradecida también, ¿no? Si hay lluvias, siempre. Sí, eso es más complicado. Que en Santiago llueva, eso es poco usual. Cada año está más complicado el asunto. Cada vez hay menos agua con todo lo que eso significa. Así que en eso sí que estamos bastante complicados. Cada vez que llueve aquí hay una fiesta. Y Claro. esperamos que este año sea lluvioso. Las lluvias vienen aproximadamente en junio, julio son los meses que cae algo de agua, raramente en otros meses del año. Jorge, uno de los temas que queríamos hablar con vos respecto de Chile es lo que llega a Argentina, ¿no? Hay una gran campaña, sobre todo de los medios hegemónicos nacionales, que indican que Chile es el país modelo, ejemplo a seguir en cuanto a las campañas de vacunación. ¿Qué tenés para decir al respecto desde Santiago de Chile? Bueno, lo que concretamente está pasando es que efectivamente han llegado muchas vacunas al país. No se sabe todavía la razón por la cual esto ha sucedido, porque claramente hay muchas más vacunas que el resto de la región. Por ahí yo leía un artículo, no sé si de Suiza, donde planteaban que Chile estaba haciendo algo así como el conejillo de Indias. China necesita datos, porque nosotros el gran porcentaje de vacunas proviene de Sinovac. China no ha vacunado tan rápido como debiera, considerando la cantidad de vacunas que tiene, digamos, sabiendo que China es un tremendo país, que no es llegar y vacunarlo de un día para otro. Es mucho más fácil vacunar a 19 millones de personas, como es Chile, que China. Sin embargo, raramente China no está vacunando a la velocidad que la capacidad le da. Y al parecer están esperando datos que provengan de Chile para ver cuáles son los efectos que esto provoca en una población. Yo creo que por ahí va el tema, no se sabe nada. En todo caso, no es tema en Chile en relación por qué el gobierno de derecha de Sebastián Piñera ha logrado esta negociación y esta cantidad de vacunas que han llegado. No se saben cuál es el precio a futuro a pagar, si tendrá alguna relación con algún negocio a futuro, con la 5G, donde China está relativamente vedado en otras negociaciones. Sin embargo, en Chile está muy avanzado para que puedan operar desde una compañía que se llama WOM. Así que información hay poca, pero sí lo que sabemos es que ya hoy precisamente se espera llegar a 5 millones de vacunados, lo que representan el 28% de la población, y el 6,6% ya recibió su segunda dosis. Así que el proceso va en camino, se espera que en el mes de julio aproximadamente se empiece a tener el efecto rebaño, que esté vacunado más allá del 70% de la población. Por lo menos la primera etapa se cumplió. Se dijo que en los primeros 3 meses, en el primer trimestre, iban a estar vacunados 5 millones, eso ya se logró, yo creo que inclusive se va a pasar. Pero hay dudas acerca de la información de la vacuna. Hay un caso que sucedió hace muy poco de alguien que se vacunó con la primera vacuna, no alcanzó a tener la segunda vacuna y murió un personaje, un actor conocido, digamos, por eso es que el caso llegó a los medios de comunicación, que repentinamente murió a pesar de haber tenido la primera dosis, suponiendo que la primera dosis no te da la inmunidad total, pero sí algo de protección tendría que haber dado, y eso no sucedió. Un caso aislado hasta el momento, y se espera a ver cómo se desarrolla. Lo que sí es que, a pesar del proceso de vacunación que hablamos, las cifras van en alza, el contagio está altísimo, las cantidades de infectados son las mismas que se está llegando a las que teníamos en junio, por ahí, julio del año pasado, que fue el momento del pic de la primera ola, y lo que se está aplicando son cuarentenas bastante estrictas. De hecho, el fin de semana ya casi más del 90% de la población está en cuarentena, no puede salir los fines de semana, y esto va aumentando también dentro de la semana, porque en Chile hay un sistema de fases, fase 1, fase 2, fase 3, donde se van limitando o aumentando las restricciones dependiendo de la fase en la cual se esté. En Santiago, que es la capital, hay algunas comunas, una parte de la capital está en fase 1 ya, es decir, cuarentena total, no puede salir de lunes a domingo. Hay otras que están en fase 2, que eso implica que pueden salir de lunes a viernes y no así el fin de semana. Se supone que ya la próxima semana o lo que se va a decretar es que toda la región metropolitana esté en cuarentena. Eso es lo que más o menos les puedo contar acerca de cómo va el tema de la pandemia. Como ustedes ya pasan en toda Latinoamérica, ha creado un problema económico muy profundo, situaciones bastante dramáticas, el gobierno no ha llegado rápido, se ha financiado con el retiro de las pensiones, que están siendo muy cuestionadas en Chile porque están insertas en una lógica neoliberal donde las pensiones solamente tienen el ingreso que hace cada trabajador de forma individual, no hay aporte ni de los empresarios, ni del gobierno, ni del Estado, por lo tanto las cantidades son bastante bajas. Ya se han sacado dos retiros, se han hecho dos retiros que representan el 10% de las pensiones, y se está peleando por un tercer retiro. Es decir, la crítica es que esta crisis económica la están pagando los mismos trabajadores con el dinero que han reunido de sus pensiones, lo que en el futuro va a significar pensiones muy malas. Ya eran malas, ahora serán muy malas. Y de hecho se espera un tercer retiro, y la estadística indicaría que con el tercer retiro ya el 40% de la población no tendría un peso chileno en este caso, en sus cuentas. Por lo tanto, muestra la precariedad del sistema. Todo esto, impulsado, digamos, por esta pandemia, han habido una serie, también ha sido tema en Chile, las tomas de terreno, mucha gente desesperada que ya no puede pagar el arriendo, entonces no tiene dónde vivir, ha tenido que salir a la calle. Y también se han multiplicado la toma de terrenos en distintos lugares, eso uno lo puede ver, no hay estadística que indica qué porcentaje es, pero sí en la cotidianidad podemos observar estas tomas de terreno con las condiciones de vida que eso significa, no hay agua, no hay electricidad, en fin. Por lo tanto, la situación se ve bastante compleja, y como decíamos, si hay algo que puede cambiar es la vacuna, que hasta el momento no haya habido ningún efecto que se pueda ver y notar, porque como decíamos, el contagio aumenta día a día. Claro, cuando no acompaña el Estado, el empobrecimiento es mayúsculo, ¿no? Es terrible. Otro tema que me habías comentado para hablar era el tema de la estatua del general Baquedano, ¿no? De esta situación de que la van a retirar y todo lo que sucede en derredor a eso, ¿no? Sí, la estatua es el tema que hemos estado hablando las últimas semanas. pareciera algo que no es muy profundo, digamos, una estatua que se saca de una plaza determinada, pero no es cualquier plaza. Y más bien esta estatua ha hecho que se muestren las grandes divisiones de la visión que se tiene en Chile, bueno, todo esto producto de la revuelta social, del estallido social, donde hay visiones contrapuestas en este país. Esta estatua del general Baquedano fue sacada de la Plaza Dignidad, que es la plaza donde después del estallido social los manifestantes se han reunido constantemente, donde han habido multitudinarias manifestaciones, que dentro de la pandemia, a pesar de que era difícil poder moverse, de igual forma todos los viernes ahí hay manifestaciones, ya no son tan multitudinarias como lo eran antes. Sin embargo, es un lugar importantísimo, esta Plaza Baquedano, que se llama oficialmente, aunque el gran porcentaje de los santiaguinos lo conoce como Plaza Italia, y ahora que a partir de las manifestaciones ya se le llama la Plaza Dignidad. La estatua, bueno, ha estado ahí siempre cuando han sucedido manifestaciones, y hubieron dos hechos que ocurrieron. El primero es que se intentó quemar la estatua hace el 3 de marzo, y bueno, lógicamente poco es el daño que puede tener una estatua si tú la quemas a cero, digamos, poco es lo que puede producirse, no era un gran fuego, por lo tanto, más bien tuvo un efecto mediático que otra cosa. Y el 8 de marzo se intentó cortar las patas de esta estatua, porque es un caballo y arriba está este general, por lo tanto, se decidió el Consejo de Monumentos Nacionales sacar esta estatua. Y bueno, y ahí partió la discusión, porque esta estatua para algunos representa como un héroe nacional, es del siglo XIX, estuvo en la Guerra del Pacífico, esta guerra que libró Chile con Bolivia y Perú, con el resultado de esta toma de terreno, digamos, de parte de Chile, de territorio boliviano y también peruano. Algunos lo ven como héroes, otros no tanto, pero también estuvo este general al mando de las tropas que fueron al sur del país, también en el siglo XIX, en la guerra de ocupación de la Araucanía, lo que significó también la pérdida de terrenos del pueblo mapuche. Por lo tanto, provoca su imagen una división profunda, y que tiene que ver mucho con esto que está pasando a nivel mundial, de poder reconstruir la historia de esta nueva interpretación que se hace en relación a cuáles son los símbolos que son importantes en un país y quiénes son los que están escribiendo la historia. Hay una corriente muy fuerte que está cuestionando esta historia militarista en la cual se ha construido Chile, yo creo que gran parte de los países de Latinoamérica, donde los militares han impuesto su visión y han colocado estas estatuas en lugares estratégicos, porque la Plaza de Dignidad es un lugar céntrico, un lugar donde ya antes del estallido social era el punto de encuentro para las celebraciones, cuando, no sé, Chile ganaba algo importante, ahí se daban las celebraciones, todo aquello que era fiesta y celebración popular se realizaba en la Plaza de Dignidad. Yo creo que más o menos parecido a lo que pasa en Buenos Aires con el Obelisco, ¿no?, que es un punto central, pasa algo, todo el mundo va. Entonces está esto de, bueno, ¿cómo, qué colocamos en estos lugares tan importantes? Y bueno, también pasó que los militares, enojadísimos porque se le estaban cortando las patas a este monumento, sacaron un comunicado donde tacharon de cobardes, de desadaptados, de antichilenos a los que intentaron hacer esto, lo que retrajo inmediatamente, a propósito de historia, se recordó, bueno, cuál fue el papel que jugaron en la dictadura militar comandada por Augusto Pinochet, donde estos comunicados eran muy, muy usuales, y entonces nuevamente se empezó a decir, bueno, militares, ¿por qué razón en una democracia son deliberantes? Y coincide además con una política en el último tiempo de bastante represión de parte del gobierno, y de involucrar a los militares, por ejemplo, en patrullajes en la macrozona sur, que es la zona de la Araucanía, donde existe una visión de solucionar los problemas de las demandas de los mapuches, insistiendo en la misma lógica que el Estado siempre ha tenido, pero esta vez se ha agudizado, de simplemente solucionar los problemas con la represión. Así que la estatua del general Baquedano ha sido un punto de tensión, de ¿no? conflicto, Allá. Claro. De tensión, exactamente, y ahora lo que se espera es que no vuelva más. El gobierno de Piñera ha dicho, sí va a volver, no vamos a dejarnos vencer, digamos, por los manifestantes. Claro, claro. Y por otro lado está el movimiento de los ciudadanos que lo que desea es que no vuelva más a la Plaza de Dignidad, y ya se están barajando nombres como Gabriela Mistral, que es una poeta que ganó el premio Nobel uh-huh. por ahí por la década de los 50, que sean figuras que unan más que dividan. Así que eso Bien. Es lo que ha pasado con esta estatua, que pareciera algo no tan profundo, pero que en realidad sí termina siendo. Sí, marca los símbolos de una nación entera. Jorge, tenemos un minuto nada más para después encarar el final del programa. Así que, bueno, te agradecemos tu participación. No sé si tenías algún otro tema más para tratar, teniendo en cuenta que, como también sucede en Argentina, este es un año electoral en Chile. Pero bueno, tenemos poquito tiempo. Sí, rápidamente decirles que sí, que el 11 de abril van a haber elecciones aquí en Chile, inéditas, porque, digamos, son varias votaciones al mismo tiempo, 4 en total. Se va a votar por alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, gobernadores y gobernadoras, y las convencionales, que son las que van a escribir la Constitución. Y bueno, y eso va relativamente, bueno, está sucediendo, hay una franja política, y lo único a destacar ahí es el gran problema que están teniendo los independientes, invisibilizados. Ha sido imposible competir, digamos, con estas grandes maquinarias de los partidos políticos. Un solo dato, el 40% de los candidatos de la constituyente son independientes, sin embargo, no están siendo reflejadas en la visibilidad. Muy complicado poder competir, y bueno, eso será un problema seguramente a futuro. Ya hay problemas complejos con cómo se va a escribir la nueva constitución y las reglas que ya tiene. Más complejo aún, quiénes van a llegar a poder escribir esa constitución. El mandato del estallido social fue que sean otros, que no sean los mismos de siempre, que no sea la clase política de siempre la que esté escribiendo esa constitución. La apuesta es que sean personas de a pie que lo hagan. Sin embargo, eso se está viendo complicado como se están dando los procesos. Es decir que vamos a tener noticias en el próximo encuentro contigo dentro de 5 martes más o menos, ¿no? Te agradecemos mucho, Jorge, el formar parte de este equipo de Se Picó la Mañana aquí en Radio La Azotea en Mar del Plata, Argentina, desde Chile. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz y Sebastián, y hasta en 5 semanas más. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Jorge, gracias. Aquí escuchábamos a Jorge Molina desde Chile.